En Senegal puedes ver muchos baobabs, árboles como otros cualquiera. Pero en cada pueblo hay un baobab sagrado, un árbol ligado completamente a la vida de la gente de ese pueblo, al que conoce y protege. Y cuando de pronto, sin enfermar previamente, muere y cae sobre la tierra, la gente sabe que ha muerto para salvarles de algún peligro. Texto de Ken Bogul, escritora y activista senegalesa.